Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Tras las últimas visualizaciones de Furillo & Company, personal que siempre tengo muy presente en mis pensamientos, me decidí a guiarme por mi afán completista y adquirí de este modo los dos últimos números de un fanzine que no sé si se hace en Zaragoza o en Anobón. Hablamos, por supuesto, de Palmeras y Puros, el magazine. Revista solo para adultos, dirigen Rueda y Furillo, editan Los criados tagalos, Disfrutamos todos. El formato es un A5, las portadas son a color y el interior en blanco y negro con grapa, pero muy bien editado. El papel es grueso y viene todo enfundado, pensado para su conservación. Todos los números de estos fanzines de periodicidad más o menos anual, o así parece ser, vienen acompañados de un par de serigrafías monísimas y numeradas de los dos padres de esta caspa tropical. Ahora que la compañía está en sus albores y todavía tienen ejemplares de todos sus números, es una excelente oportunidad para tener estas cosas que valdrán millones dentro de unos años. Se mezclan historias delirantes con artículos más o menos serios que recuerdan a veces al fanzine Mondo Bruto. Todos son buenos de leer, pero mi patata palpita por el último publicado, dedicado a los Moais, esas figuras totémicas, ya sabéis. Totémicas e inquietantes, bellas y salvajes a la vez, de Rapa Nui, o sea, la isla de Pascua. Pero antes de seguir, decir que he echado de menos en este nuevo número la introducción del que gozaba el número 2, la tan bien titulada Noticias de la Compañía. Y es que también al lector de a pie le gusta saber de sus héroes, y saber que son de carne y hueso, y saber que allá en el oriente se los jalan de ricos, no los de Papúa, por supuesto, los sus acólitos maños. Y a veces hasta cruzan el Ebro, cual tribu guerrera, y se adentran en las tierras de la catalanidad. El doctor Aldarete, que para los que no lo sepan se trata de un artista argentino afincado en México, ilustrador para Calamaro, entre otros quehaceres, tiene protagonismo especial en este último número, en este número 3, dedicado a Rapa Nui. Y es que el argentino es un erudito de la cultura Moai y todo lo que se le parezca. También hay que destacar que en este número 3 contamos con breves colaboraciones de tan insignes conocidos como Godoy, Piñata, Casado o Juan Diógenes, entre otros. Resaltar la historia siempre inquietante con la que Furillo ameniza cada número de la revista, en este caso teniendo como protagonista indiscutible al doctor Jiménez del Oso, maestro del iquerismo, antiguamente conocido como J. Benitismo o también Osismo, pues el propio nombre lo indica. Caso presentado sin igual y como las mejores películas de Pajares y Esteso, con una Zolaida de por medio. En fin, que este biberón churrusco me trajo recuerdos de mi más tierna infancia comiquil, a la sazón las fotografías del maestro Hugo Pratt en la isla de Pascua, que adornan una edición preciosa de su Balada del Mar Salado. Este fanzine tiene 44 páginas, con dos serigrafías y al precio de 8 euros. Se puede adquirir por su página de Etsy, palmerasypuros.com. No se puede pedir más. Palmeras y Puros, compañía serigráfica meridional, con todo el aroma y con todo el sabor. ha sido una fanzine reseña de Opiranda Argallo para Radio Bertoldo.